fresquito me espera. Como beberse un costurero al tragar que duela. Llega el momento y atraco, lo saco del fondo, le pego un tragazo que me duelen hasta las muelas. Vuela mis papilas gustativas, pego un eructazo que despeino a la vecina. Cosa fina, y la mitraquea y pa'l estómago, y siento que mi sed se sacia, así mejor. Dibujo un corazón en su escarcha y gotea, pero la ropa casi no mancha. No es chiste, en mi casa nunca falta pincel lager, negra, blanca, cebada o malta. No quieren de ese litro calentico, está feo, mejor échale unos fideos. ¿Cuba libres? Yo no creo, rara vez. Tú buscas una discoteca y yo un irlandés. Yo quiero un San Patricio una vez al mes. Tú gastas tus narices, gas en mi nuez. Tampoco me vicio, ¿qué dices? ¿Qué le haces grifos? Me pongo boca abajo y abro el grifo y pa pim pam me flipa. Que no lo prohíban, sanción en la topera del fachuza fumando coiba. No valgo pa' esclavo en Egipto, me clavo tres pintas y ahora a ver quién sube esas piedras al quinto. Y mis colegas me hacen la visita, ¿qué traes en la bolsita? Abre el congelajita, siempre tendrás un hueco, no hay excusa. Venga que te cabe, apriétate la ensaladilla rusa. Y cómodo, mi sitio es el cheslón, con mis tapas de andar por casa estoy como un señor. Yo miro el reloj del salón cuando pienso, hostia por Dios, que tengo un kilo en el congelador, Kilo en el congela, kilo en el congela, me la pela, por favor. Yo tengo un kilo en el congelador, kilo en el congela, kilo en el congela. Tú tienes fuera un plan mejor, pero yo tengo un kilo en el congelador. Hey tío, agua, de verdad no me apetece, que ahí es donde follan los peces. Dime que es mentira, el tapón gira y se libera la presión. Comparto esa sensación cuando bebes, donde miras, no sé yo. Yo al infinito, pensando nuevas rimas, diseños, funciones, propósitos. Deja que presuma de bigote de espuma, sin saberlo, tú lo estás calentando de tanto moverlo. Para los guisos, brutal, una lata a la olla y otra para moa, nos da un sabor especial. Cuidado ofertas que a veces saben agua fecal. Yo tengo ya mi selección de cada variedad. Una cerveza, Bad Caragardo, One Beer. ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, pues lo dicho, y lejos de por aquí echo tanto de menos los pinchos. Caña este diseño, ¿qué coño? No bebo a sorbitos, jarra de medio paso de chupitos. El perro de Paulo perdiendo saliva, pa' arriba, allá va. Dicen por mi tierra una ensaliva. Mas no divaguen, es solo un placer. Y si me toca conducir es porque no voy a beber, lo saben. Ni uno ni dos me abstengo. Quiero volver a sonreír a esos guardias con otro 00. Es solo un homenaje particular a tal brebaje ancestral, a tal bebida especial. Yo voy a mi caldo y deja que cueza mi amor. Y por favor me echas otra cerveza. Birra, birra. Kilo en el congela, kilo en el congela, me la pela, por favor. Yo tengo un kilo en el congelador, kilo en el congela, kilo en el congela. Tú tienes fuera un plan mejor, pero yo tengo un kilo en el congelador.